Está quedando Don Miguel de Echeverría. Que flaquito está quedando Don Miguel de Echeverría. Le prendieron cuatro velas, hicieron la brujería. Le prendieron cuatro velas, hicieron la brujería. Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay. Va a tenerle miedo, va a bailar de día. Pa' que no te pase lo de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de día. Pa' que no te pase lo de Echeverría. Mi tía Tere que me dijo tenga cuidado. Yo tengo mi tía Tere que me dijo tenga cuidado. Que le doy mucha envidia y si te descuida te arruina. Que le doy mucha envidia si te descuida te arruina. Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay. Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de día. Pa' que no te pase lo de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de día. Pa' que no te pase lo de Echeverría. Vamos, leído, sigo los paraíso. Va a bailar de día, pa' que no te pase lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, pa' que no te pase lo de Echeverría. Vamos, Italia.